industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos fueron los anuncios del Investor Day de Disney. Series y películas de Star Wars, Marvel Studios y Pixar comandaron todos los proyectos revelados. Hubo un énfasis total en Disney Plus, además de presentar Star Plus, el nuevo servicio de contenido más adulto de subsidiarias como 20th Century Fox, FX e ESPN. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.